Había una vez una ratita que era muy guapa y se llamaba Florinda. La ratita Florinda le gustaba tener su casa muy bien arreglada y por eso, cuando hacía buen tiempo, salía a dar un paseo y raro era el día en que no encontraba algo bonito con lo que adornar su hogar. ¿Qué es eso que veo ahí delante? ¿Anda? Pero si es un trozo de tiesto. ¿Y qué nuevo está? Será fenomenal como tazón para el gazpacho. ¿Y otro día? ¿A quién se le habrá roto un collar por aquí? Me haré con estas cuentas un collar precioso. Y así iba encontrando hoy un palo de chupachups que convenientemente arreglado le servía como percha. Mañana un vasito de yogur al que ella ponía faldas y que usaba como mesa de camilla. Y así siempre hasta que una mañana... ¿Qué será aquello que brilla junto a aquel árbol? ¡Qué suerte tengo! ¡Es una moneda! ¡Qué requete emocionante! La cantidad de cosas que voy a poderme comprar. Y como la casa la tengo completa, me compraré algo para mí y voy a estar irresistible. Iré a esos grandes almacenes que anuncian rebajas. Entró la ratita Florinda en los almacenes y quedó deslumbrada por todo lo que veía. Le apetecía todo y antes de decidirse dio mucho la lata a los vendedores. Y al fin vio un par de botitas muy coquetonas que se enamoró de ellas. Oiga, jovencita, déjeme aquellas botas que me las quiero probar. ¡Uy! ¡Son verdaderamente hermosas! ¿Y qué cuero tienen? A ver cómo me sientan. ¡Ah! No es porque yo lo diga, pero me sientan de locura. ¡Envuélvamelas, por favor, que me las llevo! Y la ratita Florinda llegó enseguida a su casa y sin más tardar se puso un vestido nuevo que se había mandado hacer días atrás y sus botitas recién compradas. Y así de guapa se sentó a la puerta y empezó a cantar. Soy la ratita Florinda, la más guapa de la calle. Salid a verme, vecinos, con mis botas y mi traje. Con mis botas y mi traje. Con mis botas y mi traje. Al oír su canción, muchos vecinos salieron efectivamente a saludarla y las señoras se morían de envidia al verla tan elegante y los señores pensaban que aquella Florinda era la ratita ideal para casarse con ella. Por eso, el asno Fernando se acercó a ella y le dijo: Ratita Florinda, siempre te he querido. Ahora más que nunca deseo ser tu marido. Y, señor asno, ¿qué hará usted por la noche? ¡Qué miedo! Así no podré pegar un ojo. No, señor asno, no le quiero como esposo. No acababa de irse el asno cuando recibió la ratita a otro pretendiente. Era Dingo, un pastor alemán precioso que le dijo: Sé que cocinas, Florinda, como ninguna en la calle. Que eres limpia, que eres guapa y que eres fina de talle. Por eso, Florinda mía, quiero que seas mi esposa, porque serás muy atenta, muy buena y muy cariñosa. Señor Dingo, ¿qué hará usted por las noches? ¡Qué horror! ¡Qué ladrido tan potente! ¡No, no, no! ¡No me casaré con usted! Cuando Dingo se alejaba muy mohino con sus calabazas, el gato Felipe, que nunca había perseguido a Florinda, de un salto se plantó ante ella y le dijo así. Ratita, que Florinda, oye con atención lo que parte hacia ti de mi corazón. Deseo decirte, dulce rata, hermosa, que qué feliz sería si fueras esposa. ¿Y qué harás por las noches? Aunque me eres simpatiquísimo y no soy racista, ese maullido me pone histérica. No, Felipe, no deseo ser tu mujer. Se quedó sola Florinda un rato y por lo bajo suspiraba por el ratón Ramón, que era el que a ella le gustaba. Y pensando estaba en el guapísimo Ramón cuando lo vio subir por la calle hacia ella. Buenas tardes, ratita. Pero qué bien te sienta ese vestido con las botas. Oh, estás impresionante, Florinda. Gracias, Ramón. Pero para yo venía a decirte... Bueno, ratita Florinda, eres mi alegría. Quiero estar contigo toda la vida. Inmediatamente me darás el sí. Vamos a casarnos y te haré feliz. ¿Y tú, ratón Ramón? ¿Qué harás por las noches? Dormiré tranquilamente, ratita Florinda. Por supuesto que Ramón y Florinda se casaron enseguida y eran muy felices. Un día que Florinda salía, le dijo a Ramón. Ramón, voy a casa de Petra. Ya sabes, la mujer del topo Juan. Solo estaré con ella un ratito. Pero por favor, vigila un poco ese guiso que tanto te gusta para que no se queme. Solo tienes que removerlo y vigilarlo de vez en cuando. ¡Mua! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, mua! Vete tranquila, que yo me ocuparé de eso. ¡Oh, qué bárbaro! ¡Qué bien huele! ¡Le daré una vueltecita! Al tratar de remover la comida, el pobre Ramón se cayó dentro de la cazuela. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Que me abrazo! ¡Ay, que me abrazo! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Anda! ¡Que oigo! Pero, si parece el pobre Ramón. Algo malo le ocurre. Y a toda velocidad lo sacó el gato Felipe de la olla, le puso una pomada antiquemaduras por todo el cuerpo... y dejándole acostado, fue a avisar a un médico y en busca de Florinda. Los dos llegaron muy pronto. Bueno, Florinda, gracias a Felipe el gato se ha salvado tu marido. Ni siquiera le quedarán señales de este terrible accidente. Que siga este tratamiento y ya volveré por aquí. Muchísimas gracias, gato Felipe. Le ha salvado la vida a mi querido Ramón, y nunca te lo agradeceremos bastante. Y Ramón se curó de sus heridas y desde entonces reinó la felicidad en casa de los ratones y de vez en cuando el gato Felipe iba a pasar la velada con ellos, pues en el fondo eran grandes amigos.